alcohol, ah, ah, ah, y un rasgo de amor, ah, ah, ah, mi día peor, ah, ah, ah, mi día mejor, ah, ah, ah, violeta en la flor, un rasgo de amor, ah, ah, ah, violeta en la flor. De amor, ah, ah, ah, mi día peor, ah, ah, ah, mi día mejor, ah, ah, ah, violeta en la flor, ah, ah, ah, ah, cucaracho. Mi día peor, ah, ah, ah, mi día mejor, violeta en la flor, un brazo de amor, ah, ah, ah, violeta.